que estén bien buenas, ricas y apretaditas. Vamos a bailar hasta que amanezca. Mujeres y hombres, gásenme la mano. Yo quiero saber cuánto están gozando. Lo que estén gozando, que peguen un grito. Que me digan reggae music, mi favorito. Vamos a firmar un gran fiestón, donde todo ellos con el reggaetón. Que valen las yales, también los boys. Donde están viniendo el ritmo y dembow. Vamos a firmar un gran fiestón, donde todo ellos con el reggaetón. Que valen las yales, también los boys. Donde están viniendo el ritmo y dembow. Se metieron con nosotros, ahora ellos van a llorar. Se van a lamentar, porque eso no se va a quedar. Con nosotros, ahora ellos van a llorar, se van a lamentar, porque esto no se va a quedar así. Bombo clap. Hay buco de yale gozando en la party. Quiero que todas me griten everybody. Quiero que brinquen, quiero que salten. Quiero que se forme el tremendo desorden con el dirty sin ni que nada no baby. Yo postiquero más colita, ponche menos si yo de no corbacan. Que nam dirty sin ni que nada no baby. Yo postiquero más colita, ponche menos si yo de no corbacan. Que nam dirty sin ni que nada no baby. Yo postiquero más colita, ponche menos si yo de no corbacan. Que nam dirty sin ni que nada no baby. Yo postiquero más colita, ponche menos si yo de no corbacan. Que nam sin da coco, Mr. Trick and pregona ya de unicorn. Entra con mi libre y aquí ya todas las guiales.